Mejor con Gaby Vargas. Presentado por MBS Radio. Mejor con Gaby Vargas. De apariencia discreta y comportamiento nervioso y evasivo, a primera vista a pocos les llamaría la atención esta ave, sobre todo si la comparamos con el elegante plumaje del quetzal o extrovertida presencia de la guacamaya. Sin embargo, basta que aclare su pico y entone su canto para que todos quedemos cautivados. Así es el cenzontle. Tal vez por ello deslumbró a nuestros antepasados y lo llamaron de esta manera. El nombre cenzontle deriva de la palabra náhuatl cenzontli, que significa 400, la cual toma su primera parte del vocablo cempowali, que hace referencia al número 20, base del sistema numérico de los mexicas, y su segunda parte de la voz zontli, que significa mechón de cabello y representa un número o cantidad grande. Por lo anterior, al cenzontle se le conoce como el pájaro de las 400 voces. Esta misma idea se retomó al darle su nombre científico, Mimus poliglotos, que significa imitador de muchas lenguas. Esto es así porque los cenzontles, en especial los machos experimentados, llegan a entonar entre 50 y 200 cantos diferentes, que pueden ser notas propias o imitación de los sonidos de otras aves, animales o incluso máquinas. Su momento favorito para cantar es durante el crepúsculo matutino. Sin embargo, frecuentemente lo hacen en las noches. Suelen cantar a lo largo de todo el año, con excepción del final del verano, época en la que cambian su plumaje y se encuentran vulnerables a los depredadores al estar menos aptos para volar. Los cenzontles son nativos de América. Se distribuyen desde el sureste de Canadá hasta el norte de Brasil y también en las Antillas. Se les encuentra en zonas áridas y semiáridas, bosques templados y selvas tropicales caducifolias o espinosas, pero también en zonas urbanas. Sus hábitats preferidos de reproducción incluyen zonas abiertas mezcladas con vegetación densa y en general son residentes permanentes de estos lugares. Sin embargo, algunas especies norteñas son migratorias. Los cenzontles adultos son de color gris, con la cola un poco más oscura y adornada con líneas longitudinales y bordes blancos. En las alas también muestran varias líneas blancas delgadas. Su pico es negro, al igual que sus patas, y sus ojos de amarillo pálido. Miden unos 25 centímetros y pesan alrededor de 50 gramos. Estas aves son sumamente territoriales, en especial durante el periodo de cortejo. Para advertirles a otras aves o a otros machos que no se acerquen a sus terrenos, cantan en círculos alrededor de esas áreas. También defienden decididamente sus nidos de los depredadores, incluidos los humanos, y llegan incluso a formar grupos para corretear y atacar a picotazos a cualquier intruso. Les gusta construir sus nidos en árboles o arbustos frondosos. En cada nidada ponen de 3 a 5 huevos y anidan hasta 2 veces por año. En la naturaleza llegan a vivir unos 7 años, pero en cautiverio solo alrededor de 3. Se alimentan normalmente de insectos, semillas y frutos, los cuales pueden tomar de la vegetación o del suelo. Tristemente, los cenzontles se encuentran en la lista de las especies amenazadas, sobre todo por su captura para venderlos como mascotas. Por ello, te invito a ayudar a protegerlos y aprender mejor a disfrutar su hermoso canto cuando los encontremos libres en la naturaleza y no dentro de una jaula. Apoyemos su conservación. Comenta y comparte a través de Twitter. Gaby-Vargas. Mejor con Gaby Vargas, presentado por MBS Radio.